darle la bienvenida al sufrimiento si su preciosa gracia me acompañara como hasta ahora me acompañara. Y luego dice aquí: yo sé que el Señor es bueno y grande, lleno de misericordia, compasión y amor y una piedad amorosa. Dice: cuando no he tenido ayuda y he estado en sufrimiento, su alabanza ha llenado mi alma y ha estado sobre mis labios. Mi meditación ha sido tan confortante y me ha dado mucha fuerza que yo he pensado cuánto más peor sería mi condición si yo no hubiese estado sin la gracia sustentadora de Cristo Jesús. Mi vista continúa en mí. Mi memoria me ha sido preservada. Mi pensamiento ha estado como nunca más claro y activo, viendo la belleza de sus preciosas verdades. Qué ricas son tus bendiciones, como dice el salmista. Yo puedo decir: cuán preciosos son tus pensamientos, oh Dios, cuán grande es la suma de ellos. Si yo los pudiera contar, son más numerosos que la arena. Cuando me despierto, tú estás allí. Estas últimas palabras expresan mis sentimientos y mi qué. Ella está testificando de una qué. Experiencia que ha tenido. Cuando me levanto, mi primer pensamiento y expresión de mi corazón es: alabado sea el Señor. Oh, te amo, oh Señor. Tú conoces que yo te amo, precioso Salvador. Tú me has comprado con un precioso, con el precio que es tu propia sangre. Ella tenía un dolor fuerte, fuerte, y se aferraba ¿a dónde? A Cristo Jesús. Tú me has considerado de valor, y si no, tú no hubieses pagado un precio infinito por mi salvación. Tú eres mi redentor, tú has dado tu vida por mí, y tú no hubieras muerto por mí en vano. I will give that life. Yo te daré esa vida para cooperar contigo en la salvación de mi alma. Esta es la oración de la hermana White cuando tenía un dolor de ¿cuántos meses? De 10 meses. Desde las primeras semanas de mi aflicción, ¿desde cuándo pensamos que fue este dolor? Febrero. Como febrero, ¿verdad? Por ahí. Yo no he tenido duda respecto a mi tarea de venir a un campo distante. ¿Desde dónde estaba escribiendo ella? De Australia, ¿no? Ajá, de Australia, un campo distante. ¿Sí? 1892, ¿ya estaba dónde? En Australia, estaba con un dolor fuera. Dice: y más, yo he tenido la confianza en los planes de mi Padre Celestial, que mi aflicción ha aumentado grandemente. Dice: yo no puedo ver los propósitos de Dios, pero tengo la seguridad que es parte de su plan y que yo debiera ser así afligida. Y estoy contenta y perfectamente estoy feliz en este asunto. Dice, referente a mis escritos que yo tengo que mandar y enviar en el correo, desde que yo dejé los Estados Unidos de América o América, he escribido 200 páginas de papel tipo carta. Yo no puedo escribir más, o yo no hubiese podido escribir esto si el Señor no me hubiera dado fuerzas y me hubiera bendecido en gran manera. Nunca la mano derecha me ha fallado. Mi arm, mi brazo y mi codo han estado llenos de dolor, difícil de sobrellevar, pero mi mano ha sido capaz de mantener el lápiz y de trazar las palabras que vienen a mí de parte del Espíritu. ¿De quién? Dios. Del Señor. No podía escribir, sus labios apenas podían hablar, 10 meses de dolor, apenas podía subir y bajar, ¿qué? Las escaleras. Estamos leyendo el contexto. Para no sacar una qué, herejía, ¿entendemos? Dice: yo he tenido una de las experiencias más preciosas. Y miren lo que dice aquí. ¿Yo qué? Testifico. Ah, ya está dando qué. Testimonio. ¿De qué? Por eso les preguntaba, ¿de qué testifica? Eso no saben los pastores. Ellos le cambian todo el contexto. Miren, la hermana Juárez está dando testimonio, que sea como sea, aunque haya misas en la iglesia católica, de la iglesia adventista, en la iglesia católica, no importa, somos la iglesia de Dios. ¿Es lo que quiere decir? No. No. Dice: yo testifico a mis compañeros colaboradores en la causa de Dios, que el Señor es bueno y grandemente de ser alabado. Y aquí entra el párrafo y dice, yo testifico, otra vez más, ¿qué? ¿La palabra qué? Testificar. Testificar. A mis hermanos y hermanas, que son los colaboradores de ella en la causa de Dios, ¿entendemos? Que la iglesia de Cristo, debilitada y ¿qué más? Y defectuosa, como puede ser, es el único objeto en la tierra al cual él considera su suprema, ¿qué? Él concede su suprema consideración. La palabra infable en inglés es débil, de enfermedad. ¿A qué se está refiriendo la hermana Juárez entonces? Se refería a ella. Exacto, a ella. Está testificando. Miren, estuve débil por 10 meses. No podía subir ni bajar las escaleras, pero ya puedo. No podía hablar, pero ya puedo. Tenía un dolor aquí y acá muy fuerte, pero aún así... Dios me dio de su gracia para escribir ¿cuántas páginas? 200. ¿Qué? Páginas. Alabado sea su nombre. Entonces, la hermana Juárez está dando testimonio. Miren, hermanos, si ustedes algún día les pasa lo mismo por andar en la causa de Dios en un campo distante y el diablo les ataca o Dios permite que el diablo les ataque con un dolor muy fuerte, aunque ustedes estén débiles, aunque ustedes estén defectuosos, no puedan escribir, aunque no puedan subir las escaleras o bajarlas, aún así Dios los continúa amando bastante a ustedes. Sigan adelante. ¿Amén? Amén. ¿Entendemos el contexto? Sí. Ahora, ¿cómo lo entiende la organización? Todo con lo que hagan, van a... ¿Entienden ahora? Sí. No importa que traigamos los métodos de las 40 madrugadas de los jesuitas. No importa que Roma venga a acreditar a través del ATS a Montemorelos. No importa que el rector y su hijo y todos los músicos se vayan a la iglesia católica. Somos débiles y defectuosos en doctrina y somos desobedientes a Dios. Somos la iglesia de Dios. Herejía. ¿Qué piensan, hermanos? Está duro. No, y hay un texto, ¿no? El que dice que Dios, que Cristo se compadece de nuestras debilidades, se compadece de nuestra debilidad y lo apegan a la misma forma. Lo aplican. Pero son, ¿qué son? Una cosa es debilidades y otra cosa es apostasía. Entonces, si Cristo se compadeciera de la apostasía, entonces, ¿para qué predicamos si finalmente se va a compadecer de la apostasía de los musulmanes, de los judíos, de todos? Se lo lleve al cielo, ¿o no? ¿Algunos comentarios de esta cita, hermanos? Para buscar esa cita en inglés, ¿es en los archivos adventistas o...? Sí, uno se va a los archivos adventistas, busca el boletín de la conferencia general, ¿sí? Todo lo que yo les leí está aquí. Y aquí está, yo testifico ante mis hermanos. Todo lo que le leí es este es el contexto que le leí. Y hasta aquí. Dice, testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por débil y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él da su suprema consideración. Pero ¿cuál es el contexto? Esto... Hermano, viene siendo como cuando Pedro, a través del Espíritu Santo, reaccionó, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, ¿no? Cuando le decía, mata y come, ¿no? Ajá. Y él creía que era, se refería a animales, ¿no? Sí. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que realmente no se refiere a la forma grupal de la iglesia, sino a ella en su persona. Ajá. Y da a demostrar que verdaderamente el hombre que es fiel, la persona que es fiel, leal... y está venciendo el pecado, pues Dios lo tiene en su consideración, pero no así de bulto, no así de manera grupal. Bueno, ahí trigo la cizaña, apoyo la apostasía y todo eso, y a pesar de eso Dios me sigue amando. Eso es una mentira de Roma. En otras palabras, el testimonio que debemos absorber nosotros es el siguiente: si nosotros un día salimos a dar una campaña y por ejemplo alguien le da una enfermedad en esa campaña, no sé, un dolor, un dolor de estómago, de manos, de lo que sea. Pero si está haciendo la obra de Dios, Dios le va a ayudar a esa persona en medio del dolor a cumplir con su objetivo, que es la predicación del mensaje para la salvación de las almas. Amén. Amén. Ese es el testimonio, hermanos. Y eso, ¿qué tanto nos hace falta? Porque a veces nos duele el pie derecho y ¿qué decimos? Hoy no voy. Vamos a predicar, hermano. Me duele el pie. Me tengo dolor de estómago. ¿Verdad que sí? Ese es el testimonio que Dios quiere que aprendamos a través de su siervo. Cuán difícil es para nosotros entender el servicio a Dios. Dice la palabra, hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, ¿verdad?, no se aferró a ser igual a Dios, es decir, no dijo yo soy Dios y no voy a con los hombres, sino que él tomó la forma de hombre y tomó la forma de siervo. Y tomó la forma de un siervo sufriente, Isaías 53. Y tomó la decisión de ir a la muerte, ¿cualquier muerte? No. ¿Muerte de qué? De cruz. De cruz. Por tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Amén. Y le dio nombre que es sobre todo nombre. Para que cuando sucede en el momento debido, cuando después de los 1,000 años, toda rodilla se doble ante él y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. Amén. Amén. Ese es el ejemplo a seguir, hermanos. No es la comodidad en una organización ahí sentado todo el día. ¿Cuántos cristianos realmente hay? Que sigamos el ejemplo de Cristo. Como la hermana Juan. Sobrepasar y soportar el dolor 10 meses. No pude escribir porque son 10 meses con puro dolor en mi mano. ¿Dijo eso? No. Esos son los ejemplos que tenemos tanto en la Biblia como en el Espíritu profecía. Y a esa iglesia fiel, que a pesar del dolor continúa siendo fiel, Dios dice, tú eres el único objeto en la tierra con el cual yo puedo, como dice, darte todas mis bendiciones. Amén. Amén. ¿No es precioso eso, hermano? Ahora, la interpretación de la organización es otra, ¿nos dimos cuenta ya? Sí. Y así se mantienen amagadas las conciencias y amagadas las conciencias. Y la gente piensa que aunque estén con la misa el domingo, son la iglesia de Dios. Ya refrescó, hermanos. A veces me digo, ¿hasta dónde más van a llevar? ¿Qué es lo que dice la Biblia en Isaías 56, 9 y 10? ¿Todos ellos son qué? ¿Cómo le llama? ¿Quién dice? La Biblia les llama perros qué. Mudos. Perros mudos. ¿Aman qué? El dormir. El dormir. Soñolientos. ¿Y qué más? Esos son perros mudos. Miran el bien de su pueblo. Miran el bien de sí mismos. Esa es la realidad. Hermanos, espero que estas dos citas hayan quedado claras en nuestra mente. Ajá. Porque si no quedan claras, muchos se meten al sostén propio, hermanos, pero con ideas preconcebidas. Ah, esa es la iglesia de Dios y yo estoy fuera de la iglesia. Pero quizá mañana toquemos el tema, si nos da el tiempo, ahorita lo tocamos. Pero vamos a terminar este tema, ¿está bien? Sí. Citas que amagan la conciencia. La gente piensa